mensaje el senador José David Name Cardoso a raíz de las declaraciones de la rectora Adis Miranda. Él dice que quiere aclarar algunos puntos de su declaración del día viernes en rueda de prensa. Doctor José David, buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días a los oyentes. No, básicamente quisiera aclarar que no tergiversen mis declaraciones. Fui claro en decir que yo estoy de acuerdo con las obras, que soy una de las personas que más ha apoyado al alcalde en las obras, que el partido de la U ha sido el único partido que ha estado 100% con el alcalde en las decisiones que se han tomado en el Consejo, sin chantaje de ninguna especie. Yo no he dicho que no se hagan las obras. Yo lo que le he solicitado al alcalde es que por estos 3 meses inaugure las obras, haga las obras, pero que no hagan el show natural que hace un alcalde para redimir su obra frente a la gente, porque estamos en elecciones. Son dos cosas distintas. Nadie puede decir que el senador José David Name está pidiendo que no se hagan las obras. Tiene que hacer las obras. La administración distrital no se puede parar. Lo que estoy pidiendo es que no cojan esas obras para beneficiar a un candidato determinado. Que no se vaya a donde las familias en acción con la plata del Estado a decirle, mira, te voy a beneficiar y te voy a dar unos subsidios, pero vota por tal senador. Son dos cosas completamente distintas y la rectora está completamente desenfocada. Sería bueno, yo entiendo a veces que los medios de comunicación no pueden pasar toda la entrevista, no pueden decir todo lo que uno dice y tienen que editar un poco y de pronto se tergiversan las declaraciones, pero esas fueron las declaraciones exactas que yo di. Hay que seguir trabajando. Barranquilla va por buen camino, pero también como uno de los grandes electores de Alex Char, tengo que solicitarle que no permita que sus funcionarios intervengan en política. Óigame, doctor José David, usted también está diciendo ahora, y lo ratificó el día viernes, que de pronto se podría, a través de las administraciones, hablo en plural, estar beneficiando algunas campañas políticas. ¿Usted tiene elementos para decir eso? Mira, Jorge, si no lo tuviera, no estaría haciendo estas declaraciones. Yo no quiero entrar en polémica con Alex, no quiero entrar en polémica con el gobernador Verano, pero en Sabana Larga todo el mundo dice que el director Belel del hospital está haciendo campaña a favor de una candidata al Senado, apellido Belel, creo que es la hermana de él, y que está visitando a todos los líderes de Sabana Larga y solicitándole que por favor voten por su hermana. Eso es lo que uno pide, que la política sea clara, que sea limpia, que sea honesta, que podamos salir elegidos, que podamos demostrar que hemos hecho algo en estos 4 años, que podamos demostrar nuestras leyes. Yo siempre te he dicho a ti que sería bueno que hiciéramos un debate público, todos los congresistas actuales y los que se quieren reelegir, para demostrar por qué tenemos el derecho de ser reelegidos otra vez al Congreso de la República. Bien. La posición del senador José David Name frente a las posiciones que han asumido algunos dirigentes, algunos rectores de colegios públicos de la ciudad. Reiteramos, aquí en Emisor Atlántico hemos dicho en varias ocasiones que las administraciones tienen que tener mucho cuidado con el manejo que se le da al asunto de la política. Yo he escuchado en varias oportunidades al alcalde señalando que él está en lo suyo, tratando de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios más empobrecidos de la ciudad, y de eso se trata. Hemos recibido algunas denuncias que vamos a hacer públicas en el transcurso de los próximos días sobre algunas cositas que podrían estar ocurriendo desde alguna secretaría de la gobernación para ayudar a algunas candidaturas. A eso el doctor Verano también le tiene que poner la lupa. Aquí el senador José David Name acaba de dar un nombre de un funcionario público, el doctor Belel, director del hospital de Sabana Larga, señalando que está haciendo campaña abiertamente para favorecer la candidatura de su hermana.